Bienvenidos a otro capítulo del Renegados. Ya llegamos para acompañarte con la mejor música durante una hora 70, 80, 90. De fondo tenemos cortina musical. Traemos el ritmo para esta noche. Así que ritmo de la noche de Sacados nos acompaña como cortina musical del programa del día de hoy. Destacados, destacado y recordado el día de hoy, acompañándonos durante todo el programa. ¿Cómo estuvo su semana, muchachos? Yo muy feliz de estar de vuelta. Una semana más, se los dije, ¿eh? 7 días pasan volando. Y aquí estamos nuevamente para acompañarte con la mejor música. Cortina de aquellas, cortina súper arriba. Mira, otro poco, vamos. Un programa que hemos preparado para ustedes con todo el cariño y con toda la producción. Estuvimos revisando cómo te podíamos sorprender. Mira, vamos a estar hablando. Pasaron muchas cosas durante la semana. Entre ellos, nos enteramos que el concierto de Boy George, que les estuve mencionando la semana pasada, finalmente será el último concierto de Boy George junto a la banda Culture Club. También les voy a estar contando que para este 2018 vuelve una banda de los 70 a nuestro país y ya programó una fecha. Te lo contamos más adelante. Te estaremos contando también parte de la historia de In Excess, la banda que rescatamos el día de hoy, algunos datos de cine, nuestras secciones habituales, un día como hoy, todo eso y mucho más en este Renegados que ya comenzó. Tenemos mucho contenido, muchos temas para acompañarte por más de una hora, ¿eh? Porque hay que decirlo, ya es más de una hora que tenemos cada sábado con la mejor programación. 25 de noviembre, capítulo estreno del Renegados. Oye, qué alegría llegar al estudio y ponerme a hacer el programa y escuchar después cómo ustedes durante la semana nos dan su feedback de cómo estuvo el programa, si lo disfrutaron o no. Así que de verdad contento. Podría hacer esto, ¿eh? Lo que amo, lo que más me gusta, que es la radio, por el resto de mis días. También lo dijo Enanitos Verdes. Así que vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Enanitos Verdes. Por el resto de tus días, bienvenidos al Renegado. Siempre estaba a tu favor. mejor de todo era que solo lo creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Fondo escuchamos a Boy George, Culture Club en Renegados. Ya les contamos del debut de Culture Club en nuestro país. Les contamos también que cambió de escenario desde el Arena Monticello al Movistar Arena. Pero lo que no sabíamos es lo que anunció esta semana en las redes sociales Boy George. Mira, Boy George se despedirá de Culture Club tras show en Chile. El cantante sorprendió con su anuncio en las redes sociales. El debut de Culture Club en Chile será histórico. Ahora por dos motivos. No solo será la primera vez de la banda en el país, sino que también será uno de los últimos shows del conjunto con su icónico cantante Boy George. El propio artista informó en su cuenta de Twitter que dirá adiós a la banda tras las próximas fechas en vivo. Dijo así: parece que estos dos shows, refiriéndose al de ayer viernes en Argentina y el de Chile mañana domingo, realmente serán históricos. Serán mis últimos shows junto a Culture Club. Así que, ojo, haremos historia no solo por su debut en nuestro país, sino que también será la despedida de Boy George junto a la mítica banda Culture Club. Así que no te puedes perder, este domingo aún tienes oportunidad de ir al concierto de Culture Club en Movistar Arena a las 7 de la tarde. It's a Oye, estuvimos la semana en el concierto, la semana pasada en el concierto de Fito Páez y les conté cómo nos fue, ¿ah? ¿Eh? Así que la próxima semana, muchachos, les contaré cómo estuvo el concierto de Culture Club, porque ya estamos listos junto al equipo del Renegados y estaremos en este concierto en exclusiva para traerte todos los detalles de este tremendo mega evento. Ahí estaremos, ¿ah? ¿Eh? Escuchando los éxitos de Boy George. Por lo pronto, los dejo con el siguiente tema. Lo que comienza a sonar es Culture Club en Renegados. Sigues en la sintonía del Renegados. Tenemos noticias, seguimos revisando datos de concierto. Les dije al comienzo del programa que les tenía una noticia con respecto a una banda que volvía a nuestro país. La música retro está de vuelta, y está de vuelta con todos. Últimamente, mira, estuvimos viendo a Spandau Ballet hace poco, bueno, de los latinos, Fito Páez, y están dando la vuelta todos los artistas. Culture Club, que acabamos de ver la noticia también del concierto del día domingo, mañana domingo. Bueno, ahora se suma la confirmación de que está de vuelta en nuestro país para este 2018, ¿eh? Parece que fuera mucho, que faltara mucho para el 2018, pero la verdad que estamos a 40 días, algo así, del 2018. Así que te vamos a contar de esta tremenda banda, ícono de los 70, el Wind and Fire, está de vuelta en nuestro país y los detalles te los contamos a continuación. Se confirmó visita de Air, Wind and Fire, esta tremenda banda de los años 70, vigente hasta una, tocando con un nivel excelente, con buena música, está de vuelta en nuestro país. Los estadounidenses Air, Wind and Fire se presentarán en el Gran Arena Monticello. Lo harán el sábado 17 de marzo para que vayas agendando esta fecha. La afamada agrupación llegará a San Monticello para mostrar los grandes éxitos que han acumulado, no es menor, ¿eh?, en su carrera de más de 40 años de trayectoria musical. Estuve revisando los precios de las entradas y están bastante accesibles, muchachos, sobre todo para una banda de renombre mundial. Mira, el rango, las entradas más baratas está entre 20.000 pesos, y las primeras filas están en 70.000 pesos, que no es tanto dinero en relación a otros conciertos que hemos destacado también acá en el Renegados. Dice así: platea trébol alta 20.000 pesos, todas las plateas hasta platea corazón baja 20.000 pesos. Luego tenemos platea pica baja 30.000 pesos, y las más adelante sería Gold con 35.000, 40.000, Black Platinum 50, y las primeras filas con 70.000 pesos. ¿Cuándo? Se lo reitero, 17 de marzo del 2018 anuncia visita Air, Wind and Fire. Estos viejos pero queridos artistas de más de 40 años de trayectoria están de vuelta a nuestro país y te lo contamos en exclusiva en Tu Renegados. Vamos a rescatar de inmediato algo de Air, Wind and Fire, pero en una versión mucho más actualizada, sonando bastante bien en una colaboración que hicieron hace muy poco Air, Wind and Fire junto a Justin Timberlake y Anna Kendrick para la película Trolls. Lo que comienza a sonar a partir de momento es September, Air, Wind and Fire, Justin Timberlake, Anna Kendrick en Renegados. Oh, Seguimos haciendo tour renegados, llenándote de buena música, de datos, de recitales, de nuestras secciones habituales también, ¿eh? Como es la siguiente. ¿En qué fecha estamos hoy, muchachos? 25 de noviembre, capítulo estreno del Renegados. Y como siempre les cuento, no solo hacemos historia el mismo día, ¿eh? Sino que también pasaron muchas cosas hace muchas décadas en una fecha muy parecida a la de hoy. Esto es Un Día Como Hoy. ¿Quién se acuerda de la serie La Isla de la Fantasía? ¿O soy demasiado viejo? Por favor, no me respondan. Lo sé. Oye, más de alguno tiene que haber visto La Isla de la Fantasía, Ricardo Montalbán, Tatú, El Avión y todo eso. ¿Se acuerdan o no de la Isla de la Fantasía? A propósito, que están de vuelta todas las series antiguas y las están dando en varios canales, ¿eh? Estos días también me topé con Camino al Cielo, que la empezaron a dar ahora antes de La Casa en la Pradera en Canal 13. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque lo retro está de vuelta, muchachos. La nostalgia y todo eso está dando muy buenos dividendos en rating, en sintonía. ¿Por qué les comentaba de La Isla de la Fantasía? Porque mira, un día como hoy, 25 de noviembre, nace el actor mexicano Ricardo Montalbán, pero de 1920. Reconocido como el amante latino, actúa en películas mexicanas, luego en obras de teatro en Broadway y más tarde en Hollywood, donde trabaja la mayor parte de sus 60 años de trayectoria. También participa en series de televisión como La Isla de la Fantasía, que les comenté al inicio, y funda la Fundación Nosotros, que protege a los trabajadores latinos en Hollywood. Fallece, lamentablemente, el 15 de enero del 2009. Vaya para nosotros el homenaje al gran Ricardo Montalbán. También un día como hoy, pero en 1971, nace la estadounidense Christina Applegate. ¿Se acuerdan o no quién es Christina Applegate? Actriz. Logra la fama muy joven con el programa Married with Children. Nosotros lo conocimos como Casado con Hijos. Es nominada al Globo de Oro por su actuación en la serie Jesse, así como las películas Street, Don't Tell Mom, The Babysitter Is Dead y Mafia. Christina Applegate, la rubia, calabacita de Matrimonio con Hijos, hoy está de cumpleaños. ¿Quieres tocar la guitarra? ¿O me quieres tocar a mí? Nos vamos de inmediato a la música y te contamos qué pasó un día como hoy. Lo que comienza a sonar es Bon Jovi en Renegados. Recuerden que este programa y todos los programas del Renegados ya están alojados en nuestra página de Facebook Renegado Producciones, misma página que cada ciertos días estamos subiendo algunos contenidos y ustedes los comparten ahí amablemente. Y también aprovecho de contarles que cada vez que comparten nuestros contenidos o comparten nuestra página o comentas, estás participando por los últimos premios del Renegados en este año aniversario. Ya cumplimos un año en este Renegados y nuestra gran comunidad lo sabe. Así que si eres de los que recién está llegando a nuestro programa, tienes que compartir, tienes que revisar nuestros contenidos, revisar nuestros programas, participar para que puedas ganar algunos de los premios de tu Renegados. Vamos a recordar una banda que de seguro es de las favoritas de muchos de los Renegados. A propósito, el Fernando Bravo hace poco nos dijo yo feliz con un tema de ellos, ¿eh? Así que les vamos a contar un poquito más de la historia de In Excess. Mira, In Excess, pronunciado es In Excess, en inglés en exceso, fue una banda australiana de rock formada por los hermanos Farris en 1977. Sus integrantes fueron los hermanos Farris, Andrew en teclados y compositor principal, John en batería y Tim en guitarra, Kirk Pengilly en guitarra y saxo y Gary Beers en bajo y Michael Hutchence en voz, que fue finalmente el letrerista principal de esta banda. El estilo musical de la banda fue inicialmente una mezcla de New Wave, de ska, pop, que luego fue evolucionando a un pub rock mucho más duro, que incluía elementos también del funk y del dance. In Excess logró ser exitosa internacionalmente con una serie de hits grabados en la década de los 80 y 1990. Es así como podemos destacar álbums como Listen Like Thieves, Kick X y Welcome to Wherever You Are, y los sencillos como Original Sin, Need You Tonight, Devil Inside y el reconocido New Sensations. Hutchence murió en 1997 bajo circunstancias muy poco claras. In Excess no tocó en público por un año. La banda ha tratado de reinventarse haciendo una gira por ahí por el 2002, también luego el 2005 y después yo te podría decir que en un esfuerzo desesperado hicieron un reality para buscar un nuevo vocalista, así como llegaron al canadiense G-Day Fortune y lanzan algunos otros discos como Pretty Vegas con los sencillos de su álbum Switch. No fue lo mismo obviamente que la agrupación original y es por eso que nosotros hoy queremos rescatar esas bandas de culto que están en el consciente colectivo de todos nosotros. Me refiero, hoy rescatamos y recordamos a la banda In Excess. Vamos a escucharlo de un concierto de 1991. Los dejo con New Sensations, In Excess en Renegado. Seguimos haciendo este Renegado desde los estudios del Renegado Producciones, acompañándote como siempre con la mejor música. Saludos, ¿eh? Saludos a todos los amigos que están escuchando este programa el día de hoy, y si lo van a escuchar durante la semana también, que tengan buena semana, muchachos, ¿eh? Muchos amigos me cuentan que escuchan el programa en su oficina, muchos viajando hacia sus trabajos a Santiago ahí con sus audífonos, con su teléfono, y que somos una compañía en ese viaje. Para ellos, vaya un tremendo abrazo, un saludo, porque esa es la idea, ¿eh? De eso se trata este Renegados, acompañarte, hacerte viajar en el tiempo y disfrutar de esta buena música. Un amigo me dijo el otro día, ¿y qué pasa con el cine? Hace rato que no hablas de cine, ¿eh? No nos das estreno, no nos das algunos datos. Así que preparé algo para el día de hoy. Tengo un estreno, una linda película para recomendar, y también un reestreno, una película de las clásicas del cine que estará disponible próximamente. Esto y mucho más en tu espacio Fiebre de Cine. Estamos de vuelta con algo de cine a petición de los amigos. Nos escribieron, nos decían, oye, ¿recomienda alguna película? Mira, en cartelera, perdón, esta semana entró la película Coco de Pixar, que ha tenido muy buenos comentarios. De hecho, esta película, basada en el Día de Todos los Muertos y adaptada en México, no solo rompió todos los récords en México como la película más vista en ese país, sino que también derrocó en Estados Unidos a la película de DC Comics, La Liga de la Justicia. Mira, película de dibujos animados que derrota a esta gran saga de superhéroes. Así que te recomendamos para esta semana, para ir en familia, a ver la película Coco de Pixar. Cuando les decía que también les tenía un tremendo dato, es una película protagonizada por Julia Roberts. Hace rato que no hacía películas Julia Roberts, de las que nos tiene acostumbrado. Esta vez es en manos del director Stephen Crosby. El reparto incluye a Julia Roberts, Owen Wilson y Mandy Patinkin, un pequeño joven que debuta en el cine. Mira, August es un niño de 10 años cuya deformidad facial le impidió asistir a una escuela ordinaria. August sabe bien que no todo el mundo es capaz de ver más allá de su cara, y en este primer año de escuela le tocará convencer a sus compañeros de clase que no tienen por qué tratarle como si fuera especial. Una película que trata la temática del bullying, ¿eh? Así que completamente recomendable para que la vayan a ver en familia, porque estos son temas que sí o sí tenemos que discutir en familia. Y qué mejor con una actriz tremenda como Julia Roberts. También, y por último, en este espacio de Fiebre de Cine el día de hoy, les voy a contar que está de vuelta una película remasterizada y reestrenada próximamente en nuestro país. Me refiero al clásico musical Cantando Bajo la Lluvia. ¿Qué les puedo contar? Mira, si no tuviste la oportunidad de verla o solo la viste en VHS, en algún Blu-ray, si tuviste la posibilidad de verla también en algún canal nacional, esta es la oportunidad para ir a verla en la pantalla grande. ¿Cuándo, se preguntarán ustedes? De inmediato les voy a comentar que Cantando Bajo la Lluvia tendrá solo algunas funciones en días específicos y horarios específicos. Así que tomen nota, muchachos. Martes 5 y 19 de diciembre y también el sábado 9 y el 23 de diciembre. Martes 5 y 19 de diciembre y el sábado 9 y 23 de diciembre. ¿Dónde? Solo en los espacios de Clásicos Cinemark. Y tienes la posibilidad de ya comprar tus entradas si quieres disfrutar uno de los clásicos musicales más grandes de nuestra historia. Hoy, en nuestro espacio de cine, te hemos recomendado tres películas. Coco, para ir a ver junto a tu familia de Pixar. Segundo, Extraordinario, esta película de Julia Roberts y Owen Wilson, para ir a ver también en familia. Y para ti, que eres nostálgico del cine, la oportunidad es ir a ver en pantalla gigante y remasterizada el musical Cantando Bajo la Lluvia. ¿Quieres tocar la guitarra? ¿O me quieres tocar a mí? Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar son los chicos de Backstreet Boys en Renegado. my favorites is called Somebody to Love. De fondo escuchamos a George Michael cantando Somebody to Love en un homenaje de 1992 al fallecido Freddie Mercury. Esta semana ha tomado nuevamente relevancia, mucha más relevancia de lo común, la música de Freddie Mercury y su legado junto a la banda Queen. ¿Por qué? Te lo contamos a continuación. Mira, un 24 de noviembre, estamos casi exacto cumpliendo fecha del desaparecimiento de Freddie Mercury. Mira, en 1991 muere a los 45 años, muy pero muy joven, Freddie Mercury. Todos sabemos que fue un gran cantante, pero te puedo contar también que fue un tremendo compositor, productor y además era un tremendo pianista. También mostró esa faceta en la banda Queen. Para recordar su fallecimiento, te podemos contar que en ese entonces, en 1991, la noticia golpeó el mundo pocas horas antes, después del comunicado que confirmó que el músico tenía SIDA. Los rumores sobre la salud de Mercury se iniciaron en 1986 y solo se intensificaron cuando el grupo anunció que ya no podía seguir con sus giras para promocionar los discos The Miracle de 1989 y el disco Innuendo de 1991. Mira, parte de la historia de su desaparición y su historia con Queen, en septiembre pasado se comenzó con la filmación de Bohemian Rhapsody, una película que traerá también detalles de su vida y también de los sobrevivientes de la banda Queen. Ahí tendremos otra oportunidad de conocer mucho más acerca de este tremendo artista. Su estreno está programado para diciembre del 2018. Hoy recordamos el aniversario del fallecimiento de Freddie Mercury a sus 45 años. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar a esta hora de la noche es Queen en Renegados. Such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Seguimos avanzando y llegando casi al último bloque de nuestro programa. ¿Qué les ha parecido el programa el día de hoy, muchachos? Espero que les haya gustado tanto como nosotros. Ahí estábamos rescatando a Freddie Mercury. Oye, 45 años. 45 años en el 1991. Murió súper, pero súper joven. No me recordaba, de hecho, de la fecha exacta. Justo esta semana, cuando estuvimos investigando, ahí nos dimos cuenta de que murió muy joven, ¿eh?, con tremendo talento Freddie Mercury. Les quiero contar que seguimos participando. Quedan, yo creo que un par de premios más nomás, ¿eh? Un par de premios más para nuestro aniversario del Renegado. Les quiero contar que cómo puedes participar siguiendo nuestra página de Facebook, preparando también ahí tus contenidos. Nos puedes escribir a la página de Facebook, subir tus fotos, hacer peticiones musicales. Ahí también en una parte de la página dice enviar mensaje. Ahí también nos puedes enviar mensaje, como muchos lo hacen, más tímidamente lo hacen por interno. También son bienvenidos para que tengas la posibilidad de ganar algunos de los recuerdos del Renegados por este año aniversario. Oye, cambiamos el logo del Renegados durante esta semana, ¿eh? Estuvimos, como estamos cambiando de año, estuvimos durante un año con nuestro logo, que era un cassette. Era un cassette, no sé si se acuerdan, ¿eh? Para los que siguen el Renegados desde los inicios, era en fondo negro un cassette bien bonito que decía Renegados. Ahora hemos cambiado y a mí también me gusta mucho el nuevo logo. Tenemos ahí un micrófono de radio y unos audífonos que son parte de nuestro nuevo logo 2018. Tuvimos ganadores durante la semana de los primeros premios del Renegados. Y tuve la suerte también de a dos de los ganadores entregarles esta semana. Me refiero a Yesenia y a Rosa, que recibieron sus premios. Y espero que pronto también los estén subiendo a la página para que vean ahí el lindo regalo que les hicimos llegar, para que siempre estén en sintonía del Renegados y recuerden esta gran comunidad, ¿eh? Así que ya les entregamos sus premios. Y si tú quieres ser parte también de los ganadores del Renegados, tienes que compartir nuestros contenidos, escribirnos, mandar saludos o simplemente compartir nuestra página para seguir agrandando nuestra gran comunidad de Renegados. Me voy a dar un gusto, ¿eh? Como ya estamos llegando al último bloque, quiero programar un tema yo. Así. Se me ocurrió recién, estaba buscando y dije, ¿qué vamos a colocar? Y creo que no la hemos destacado mucho, ¿eh? Pero también, al igual que Debbie Gibson, fue una de las mujeres también que la llevaba en la década de los 80 y comienzo de los 90. Los dejo con un recuerdo y aquí también muchos se van a ir directamente a la nostalgia. Lo que comienza a sonar para comenzar a cerrar este Renegado es Tiffany en Renegado. We'll be right back. ¿Qué les pareció la cortina del día de hoy? Ritmo de la noche, Desacados, que nos acompañó durante todo el programa y también nos acompaña ahora cuando estamos llegando ya al final del capítulo del día de hoy. ¡Qué buen tema! Otro poco, por favor. Gracias por la sintonía. Gracias a todos los que nos escribieron durante el programa y que nos siguen escribiendo durante toda la semana, haciéndonos sus comentarios. Vaya para ustedes este aplauso que también nos da cuenta de que comienza a acabar la edición del día de hoy. Tienen 7 días para seguir escuchando nuestro programa. Lo pueden revivir las veces que quieran en nuestra página Renegado Producciones. Están todos nuestros programas ahí. Los puedes rescatar las veces que quieras y donde quieras. Hoy conversaba con otro de los amigos que me decía, quiero escuchar un capítulo donde tocaron Warrant. ¿Ok? Súper fácil. Nosotros también, junto al capítulo, colocamos una foto con los artistas del día, así que súper fácil elegir cuál es el capítulo que te faltó o cuál es el capítulo que te gustaría revivir. Gracias por haber estado con nosotros, por seguir al pie del cañón como tantos fanáticos del Renegado. Nosotros, como siempre decimos, creo que misión cumplida. De nuevo les trajimos noticias de interés, datos de recitales, buena música, entretención, compañía y lo que te podemos ofrecer cada sábado en tus Renegados. Por mi parte, como siempre les digo, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos disfrutemos de un nuevo capítulo del Renegados. Y si quieres saber si ganaste o no ganaste durante la semana, ahora sí se van los últimos 2 premios del Renegados. A meterse a nuestra página Renegado Producciones para que sepas si eres uno de los últimos ganadores de nuestro año aniversario. Que tengan buena semana, muchachos. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta la vista.